sin corazón, me has engañado sin tenerme compasión. Mujer ingrata, sin corazón, me has engañado sin tenerme compasión. Yo te quería y fuiste infiel, pero nunca olvides que me las pagarás, ingrata mujer, perfida y infiel. Yo te quería y fuiste infiel, pero nunca olvides que me las pagarás, ingrata mujer, perfida e infiel. Tú me decías que me querías, lo cual mentías horriblemente, hasta que un día me convencí que me engañabas, pobre de mí. Tú me decías que me querías, lo cual mentías horriblemente, hasta que un día me convencí que me engañabas, pobre de mí. Tú cantarás, tú cantarás, yo lloraré, pagarás, ingrata mujer, perfida e infiel. Tú cantarás, yo lloraré, pero nunca olvides que me las pagarás, ingrata mujer, perfida e infiel. ¡Entra, pastor! Así, Berrocal. Dale, Braulio. Decías que me querías, lo cual mentías horriblemente, hasta que un día me convencí que me engañabas, pobre de mí. Tú me decías que me querías, lo cual mentías horriblemente, hasta que un día me convencí que me engañabas, pobre de mí. Tú cantarás, yo lloraré, pero nunca olvides que me las pagarás, ingrata mujer, perfida y infiel. Yo lloraré, pero nunca olvides que me las pagarás, ingrata mujer, perfida e infiel.